Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un domingo más. Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, este programa que trata sobre música electrónica no convencional, que se emite pues aquí en el 104.5 de la FM y a través de radiobronca.info, si lo queréis escuchar online. Y hoy pues le vamos a dedicar el programa a sonidos hardcore, hechos en particular en territorio francés. Hace un par de semanas, si no recuerdo mal, pues en el programa dedicado al sello holandés Antinarcos hablábamos un poco de esta escena de hardcore underground en Francia, y pues retomamos un poco ese hilo en la tarde de hoy. Como siempre reivindico, casi siempre reivindico cuando pincho hardcore aquí en el programa, y para evitar posibles malentendidos con lo que se ha entendido aquí en Cataluña pues como música de hardcore, pues lo que suena no es ese gabber comercializado que se recrea en rítmicas cutres, en melodías pegajosas y banales. Se está riendo aquí uno de nuestros ilustres invitados. Ya te abriré el micro después para que que hagas tu aportación. Bueno, me hace ahora un comentario, después ya iremos comentando la jugada. Pues eso, no es este gabber que se recrea en estos elementos propios de la música pop, sino, bueno, es como le llamamos aquí, pues hardcore underground. Quien dice hardcore, pues también dice breakcore, dice speedcore, dice flashcore. Todos estos subgéneros que golpes en los años ha ido dando esta música, que es como pues una fuerza que está siempre en continuo movimiento. Vamos a empezar por uno de los nombres más destacados de esta escena allí en el territorio francés, sobre todo en la década de los 90. Me estoy refiriendo a Laurent O, un productor que en diferentes periodos, o de manera de hecho solapada durante algunos años, tiró adelante un par de sellos. El primero de ellos, Epitaph Records, que ya comentaremos de aquí a unos minutos, iniciado en el 94, y el segundo de ellos, que es con el que nos encontramos ahora, un Civilized World, del año 97. Antes, pues comentar acerca de Laurent O, que si no me equivoco es la primera vez que aparece en el programa, que, bueno, como otros muchos personajes de la electrónica en los 90, se inició en las raves como disc jockey, además de hacer apariciones en programas de radios piratas y alternativas, en su caso pues en la ciudad de París. Comenzó pinchando techno y trends, hasta que aproximadamente pues en el año 94 descubrió el hardcore, y posteriormente pues los ritmos inspirados en la música industrial, lo que se llama industrial rhythmic o rhythmic noise, y pues a partir de ahí pues fue plasmando sus inquietudes bajo diferentes alias, y en estos dos sellos que os he comentado ahora, un Civilized World, que no es del año 97 como os he dicho, sino del 96, que estuvo más centrado en la música, pues como digo, industrial rítmica, de ritmos rotos, y en sus 4 o 5 primeros años, pues que son los buenos, aparecieron proyectos como OXE, que de hecho es el propio Laurent O, Electroplasma, que ha aparecido aquí en algunos programas dedicados a la música hardcore, o nuestros admirados Somatic Responses, o también el proyecto italiano ADC, todos estos nombres que igualmente pues han sonado por aquí en alguna ocasión. Y lo que vamos a atacar ahora es la primera referencia del año 96 de Un Civilized World, que está firmada por el propio Laurent O, bajo el alias que comentaba ahora, OXE. El título del tema que va a sonar, homónimo al DLP, es PRP Steiner. Thank you. Aquí en La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca, este programa sobre música electrónica no convencional. Y pues como os comentaba, os presentaba antes, hemos escuchado el tema PRP Steiner de OXE desde su sello Uncivilized World. Y como habéis podido escuchar, pues es un sonido, digamos, de ritmos, basado en ritmos rotos, industriales, maquinales, bastante frío, un poco alejado de la línea más hardcore que llevaba en su otro sello, en Epitaph Records, que es justamente lo que vamos a escuchar ahora. Desde su referencia número 4, que venía firmada por Autotrop, de nuevo nos encontramos con Laurent O, en este caso en colaboración con Benoit Bolini, que por situároslo de alguna manera, aunque las referencias tampoco es que sean especialmente conocidas, deciros que junto a Michel Amato, conocido años después con su AK de Hacker, fundó un proyecto llamado XMF, que dejó solo dos EPs, pero bueno, son dos EPs de hardcore tremendos, demoledores, que si os gusta la línea del programa de lo que va a sonar hoy, pues os recomiendo mucho. Y de hecho probablemente suenen en alguno de estos programas de aquí a no mucho tiempo. En este caso, como os digo, hablamos del sello Epitaph, que se fundó en el año 94, es decir, que es anterior a Uncivilized World. Y aunque también, como os comentaba, está inspirado en sonidos industriales, en general los discos eran de corte más hardcore, pues con el característico bombo roto, desatado a toda velocidad, aunque también era un sello abierto a la experimentación sonora. Y mantuvo esta, digamos, buena línea hasta el año 2002, hasta la referencia más o menos 22-23, cuando, como bien comenta Element Abuse, ese productor que escuchábamos en el programa dedicado a Antinarcos, pues el sello, al parecer, ya no gestionado por Laurent O, que aquí firmaba sus discos, por cierto, en solitario como Engler, pues derivó hacia el sonido Frenchcore, que es un poco la etiqueta que se le ha dado al hardcore francés desde hace unos 10-15 años. Y es un sonido, pues sobre todo allí se ha estandarizado, se ha hecho bastante comercial, tanto a nivel pues de sellos como incluso de raves, pues volviendo lo que es la calidad o la escena musical rave un poco más monótona y aburrida a nivel sonoro. Y sobre todo pues de la mano de sellos como Psychic Genocide o Audiogenic, que son un poco los que han llevado la batuta en esto de la comercialización del hardcore francés en la última década, últimos 15 años aproximadamente. De esta referencia número 4 de Epitaph Records, que tiene como título Autotrop, es un EP de 4 temas. Vamos a escuchar un par de ellos. El primero, un poco más experimental, incluso se parece más a la línea de Uncivilized World que no a la de Epitaph, llamado Xnamed. Y el segundo de ellos, sí, ya más propiamente hardcore, ya vamos a entrar en el bombo, los bombos rotos a toda velocidad, que tiene por título Autotrop. Thank you. pues aquí estaban estas dos muestras espectaculares desde el EP Autotrop, referencia número 4 del sello Epitheth. Como os comentaba, pues X-Named, aún siguiendo un poco la línea de Uncivilized World, en esa orientación más industrial rítmica, ritmos rotos, sonidos experimentales, y Autotrop ya pues con un bombo totalmente desatado, un tema brutal, totalmente brutal. ¿No es así, señor Bedoy? hoy que nos visita de manera un poco improvisada, digamos, sí. No con motivo de un monográfico, sino... El sonar, tengo que hacer mi sonar. Claro, sí, mira, lo iba a decir en la cabecera, por cierto, que hoy no íbamos a hablar precisamente del sonar. Te lo he tenido que soltar, porque como este año no he ido, pues... Claro. Mejor. No, pero hay algún año que... Me hacías algún comentario ahora del antisonar, ¿verdad? Un poco este último tema te recordaba al ambiente que se creaba, sí, en los antisonar hace años ya. Sí, y pensar, claro, que lo mejor es que, bueno, será en Ospi, ¿no? En Barcelona. Claro. Claro, bonito, que algo así se hiciese en Barcelona. Muy bien, pues bueno, ahí tienes el micro abierto, si quieres ahí seguir comentando la jugada. Vamos a seguir con la selección musical del programa de hoy. Continuamos en Francia, por supuesto. Como os he comentado al principio del programa, estamos dedicando pues este espacio a hardcore proveniente desde este país, desde Francia. Y nos vamos ahora con una mujer que ya ha aparecido aquí en La Conquista de los Sonidos, en uno de los programas dedicados a música hardcore. Se trata de Stella Mikkelsen bajo su alias Mouse, aunque de hecho hace un año, cuando pinchamos un programa suyo en uno de esos espacios dedicados al hardcore, la incluimos con su otro alias, Autopsy, desde su EP Necrophage del año 96, publicado en Fischkopf Hamburg, ese sello creado inicialmente pues en el barrio de San Pauli en Hamburgo. Y hoy pues la escuchamos con su otro alias, con el que de hecho se ha dado a conocer, es más conocida, con Mouse, desde el sello francés Anticore Records, la referencia número uno de este sello, también de 1996. Y lo que va a sonar ahora a continuación tiene por nombre Shift. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca. Radio Bronca. 104.5 de la FM. De la FM. Estamos tras el tema de Stella Mikkelson bajo su alias Maus, como siempre a un nivel de intensidad bestial. Estamos escuchando ahora a BWK desde la primera referencia. Hoy la cosa también va un poco de primeras referencias de sellos, en este caso la primera del sello francés Cyclone B, llamada BioWar. Este tema que estamos escuchando, Corrosive Attack, de DJ Brain Killer, Vincent Rex, un productor y disc jockey de hardcore, noise y speedcore, y es otro de esos nombres que también sonó y no hace mucho aquí en la Conquista de los Sonidos. Concretamente en el mes de diciembre pinchamos una parte de su mix Natural Selection, publicado en el sello Genetic Obliterations, Research and Experiments. Un mix que, como aquel entonces, os recomiendo que escuchéis viendo las imágenes que lo acompañan. Es una especie de, bueno, pues de simulación de choques entre planetas, satélites, mejor dicho, entre meteoritos en el espacio exterior, lo cual además pues es una buena manera gráfica de representar lo que es toda esta música. Y de un productor en la órbita del speedcore nos vamos a otro surgido en la última década, uno de los de hecho uno de los mejores nombres que ha aparecido en los últimos años, no solo en Francia sino también pues en todo el contexto este pues de la música hardcore y subgéneros. Uno de los nombres más destacados en lo que a esa mutación del hardcore y el speedcore llamada flashcore se refiere, estamos hablando de Neurocore, que de hecho bueno, es un tipo de origen polaco, aunque lleva ya muchos años residiendo en Francia, que se ha prodigado poco como productor. Tiene un par de EPs, uno del 2004 en Angerly Kids, otro del 2006 en Underground Perversions Records, que es del que escucharemos ahora un par de temas, y después además dos fantásticos mixes en Destruction Records, uno también del 2006, el otro más reciente del 2009, que son una inmejorable carta de presentación del sonido de sus sonidos, una combinación pues un poco lo que define al Flashcore en general, mezcla pues de speedcore experimental, de juego con los silencios, de un poco de estética de la música electroacústica de mediados de siglo, que también tuvo, digamos que tuvo un cierto éxito, un cierto reconocimiento allí en Francia. Y también bueno, pues en el tratamiento de atmósferas y melodías, es decir, es una música que va mucho más allá de un simple bombo y de la simple velocidad, aunque esto por sí solo pues también está bien, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora, como os comentaba, es su EP para el sello francés Underground Perversions Records, que tiene por título Starship Travelers, un título también muy adecuado que define muy bien estos tipos de sonidos, y escucharemos un par de temas suyos ya para acabar el programa. El primero de ellos, No Return, y el segundo, Minimal High Tech. Thank you. Pues con otro de esos viajes interestelares que también escuchábamos en el programa dedicado a Antinarcos, llegamos al final de la conquista de los sonidos de hoy. Como os comentaba, estos dos temas finales vienen de la mano de Neurocore, desde Underground Perversions Records, un productor, ya os digo, a tener muy en cuenta y a seguirle la pista si os gustan todos estos sonidos, hardcore, speedcore, en general electrónicos extremos. Y antes de marcharnos, recomendaros, casi obligaros a asistir la próxima semana al Mercadillo Punk, una nueva edición del Mercadillo Punk, que como ya sabéis, se suele celebrar en Can Batlló, un centro social autogestionado, que por cierto estos días está de enhorabuena, está celebrando su tercer aniversario. Y el Mercadillo Punk, que se suele celebrar el primer fin de mes, en esta ocasión se ha retrasado al tercero y comenzará a partir de las 12 con un taller do it yourself para las más peques, y a las 2 estaremos ahí Radio Bronca, con el comedor, sirviendo ahí un menú que está por confirmar, pero seguro que está todo muy bueno y que os gusta mucho. Así que ya sabéis, tendréis ahí un buen menú, Made in Radio Bronca, para disfrutar de una buena comida el sábado por la tarde o al mediodía, a partir de las 2 aproximadamente, como digo, y pues de paso apoyar a que Radio Bronca continúe resistiendo aquí en las ondas libres de Barcelona. Y ya posteriormente, a las 6, una actividad de la tarde, una presentación del libro cómic de Carlos Azagra, El último Aragonés vivo. Así que ya veis que es una jornada bastante completa, tendréis un poco de todo. Y bueno, en todo caso, por la parte que nos toca aquí, si queréis acercaros a Radio Bronca, conoceros y, como no, apoyarnos en nuestra causa, os invitamos, por supuesto, a que os paséis el próximo sábado, día 21, como digo, en Can Batlló, que esto está en la calle Constitución número 19, cerca de la Gran Vía, en la zona del barrio de La Bordeta, y podéis llegar bien con la línea 1. Bajándoos en Santa Eulalia o en Mercandó, más o menos quedan a la misma distancia, o si optáis, por ejemplo, por los ferrocarriles, en la estación Magoria La Campana. Y una vez recomendada esta actividad para el próximo sábado, me despido ya hasta la semana que viene, como siempre, comentándoos la información acerca de este programa, La Conquista de los Sonidos, un espacio sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que podéis escuchar en cualquier otro momento, cuando os apetezca, a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, demás historias relacionadas con Radio Bronca, las radios libres y cosas que pasan en la ciudad de Barcelona en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, y también tenéis disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de idea, de sugerencia o de crítica o de propuesta para participar aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez dicho esto, ya habiendo gastado el tiempo del programa, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. So real. Haunting me. How Thank you.